Bueno, y les damos una bienvenida más a todos los niños al vagón de los procedimientos. Así es, Alvarito, pero hoy, como nuestro tema es la ciudadanía y, por supuesto, nuestro patrimonio, que en este caso son las hermosas ciudades, vamos a hacer una pequeña ciudad para nosotros preservarla y cuidarla. Y vamos a estar en compañía de nuestros dos amiguitos, Fido y Cavernicolita. Así es, amiguitos, hoy vamos a hacer algo muy bonito. Sí, vamos a hacer una pequeña ciudad para jugar con mis muñequitos. Hoy vamos a hacer una pequeña ciudad, pero dinos primero cuáles son los materiales. Bueno, para hacer nuestra pequeña ciudad tenemos que coger cajas pequeñas. Puede ser de fósforos o de algunos medicamentos. Por supuesto, la caja de los medicamentos debe estar vacía. Pidan permiso antes a los papitos. Luego vamos a necesitar tijeras, colbón, cinta y marcadores. Y después vamos a usar papel periódico. Y además vamos a comprar pinturas, que pueden ser negra, blanca y de todos los colores. Vamos a utilizar todos los colores que queramos. Por último, un octavo de cartón paja. Y entonces, Cavernicolita y Fido, ¿cómo es nuestro procedimiento? Bueno, cogemos todas las cajas y las sellamos de cada lado, que queden bien cerraditas con nuestra cinta. Luego de tener todas las cajas forradas, cogemos nuestro octavo de cartón paja y diseñamos cómo van a estar ubicados cada uno de los edificios. Y pintamos varias líneas en forma horizontal y vertical, pues esas serían las calles y la carretera. Es así, niños, ustedes tienen que tomar como un modelo de la ciudad que ustedes quieren. Por ejemplo, las cajas que vamos a forrar con el papel periódico van a ser los edificios y con nuestro marcador vamos a pintar esas líneas que serían las carreteras. Ubíquenlas de una forma en que sea organizado para que todos los, cada uno de los habitantes de esta pequeña ciudad puedan tener su espacio propio. Luego de tener pintado el diseño de nuestra ciudad, cogemos las cajitas y les hacemos unas ventanitas con el marcador. Y luego cogemos el color que queramos y pintamos todas las cajas, pero sin pintar los cuadrados. Porque esos cuadraditos los vamos a pintar cuando ya las cajitas estén secas de color azul para que parezcan ventanas. Bueno, y ahora vamos a hacer con nuestros marcadores una puerta y encima de ella vamos a escribir el nombre del edificio. Unos pueden ser cine, otros el hospital. Bueno, es importante que los niños sepan que como es una ciudad, tiene que tener de todo. Tiene que tener, como decía Laura, cine, hospital, tiene que tener una iglesia. Tiene que tener muchas cosas para que cuando juguemos con nuestros muñequitos puedan tener de todo en la ciudad. Por eso es que a la hora de escoger las cajas pueden ser grandes o pequeñas, para que haya de todo en nuestra pequeña ciudad. Bueno, y por último, tenemos que coger cada una de las cajitas que hemos pintado y las vamos a ubicar sobre el cartón paja, pegándolas con el colbón. Pero tenemos que asegurarnos que queden muy, muy bien pegadas porque no se nos puede despegar cuando ya estemos jugando. Y para terminar, cogemos nuestra pintura negra y blanca y vamos a pintar la carretera. Las líneas que hemos diseñado van a ser nuestra carretera, entonces las cubrimos y colocamos unas lineecitas separadas de color blanco. Y ya tenemos nuestro procedimiento, una pequeña ciudad donde podemos jugar. Podemos coger cualquier muñequito, imaginar que somos nosotros mismos que vivimos en nuestra hermosa ciudad. Así aprenderemos cómo manejarnos en una ciudad y cómo cuidarla. Yo puedo proteger muy bien la ciudad. Sí, yo también puedo proteger la ciudad muy bien. Bueno, niños, hemos llegado al final de nuestro vagón de los misterios. Nos vemos con otro procedimiento. ¡Chao!